y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: ¿por qué les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre? Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes, 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Palabra de Dios. Buenos días. Es verdad que mi castellano siempre está un poquito simple y necesito leer mucho de lo que voy a decir, pero quiero animarnos para continuar nuestra vida con Jesús, con Jesucristo. Eso es la intención, que continuamos con Él. Mi familia es católica y yo, como niño, estaba seguro que Dios existía. Siempre pensaba que eso era así. Y cuando tenía 11 años, mi hermano, que tenía 3, nosotros estuvimos en la casa solos y de golpe él perdió conciencia. Eso era terrible para mí, naturalmente, y llamé a mi madre y ella venía. Hemos ido al médico y él daba una inyección muy grande a mi pequeño hermano. Y fuimos al hospital a unos 50 kilómetros y allá miraban y todo el cerebro estaba inflamado. Entonces los médicos, después de algunas horas, han dicho que normalmente este niño va a morir y si no, entonces estará discapacitado por siempre. Y yo era muy triste por mi pequeño hermano, ¿no? Y con mi fe de niño oraba a Dios que Él sane mi hermano completamente. Y muchos meses pasaban, había la angustia durante semanas, pero mi hermano hoy es más inteligente que yo. Y para mí eso era una intervención directa de Dios. Yo creía. Durante al menos 4 años no dudaba que Dios estaba en control de todo. Yo iba a la mesa, a la iglesia católica voluntariamente. Solamente no conocía a la Biblia porque nunca lo he leído. Y a los 15 años de edad no estudiaba mucho, eso era mi falta, pero oraba por buenos grados en el colegio. Solamente Dios, esta vez, no sé por qué, pero Él no escuché. Meses después también hice una pasantía en un banco y vi algo muy injusto. Y cuando vi a esta misma persona el domingo siguiente en la iglesia católica, participando en la mesa, me revolté y dijo: si esta persona hace cosas malas y no está penalizado por Dios, y no puede creer, yo no puedo creer en el mismo Dios. Decidió que no haya Dios y me llamó ateo. Solamente en estos años me encantaba participar en carreras de bicicleta. Y nosotros corrimos en todas partes de Suiza, también en Alemania, en Liechtenstein, en Luxemburg. Y me encantaba viajar, estar fuera, en la naturaleza. Observé y eso me convenció que toda esta belleza no puede ser una casualidad. Pensaba, malgré todo, tiene que hay un creador, hay un Dios, hay algo. Pero Él, ¿cómo se manifiesta? ¿Puedo encontrarlo en el budismo o en el hinduismo, en Islam? Leí las obras de Hermann Hesse, eso me encantaba mucho para empezar. Y siempre notaba que tenía un corazón inquieto, revuelto, no tenía paz. Unos años después, encontré mi primer trabajo en un banco en Ginebra, en la parte francesa de Suiza, y la vida en Ginebra era maravillosa. No había padres, me sentía muy independiente, me sentía feliz. ¿De verdad? No, mi corazón estaba inquieto y algo me hizo ir en una capilla. Allá oraba al Señor Jesús, que siempre recordaba, ¿no? Por lo que hice por mi hermano. Y oraba, Señor Jesús, ¿sos vos? ¿Dios? ¿Vos? Pero en vos no puedo creer porque no penalizas a los malos. Dame un signo. Y miraba, observaba, pero nada pasaba. Solamente 3 días después, estuve jugando cartas con colegas del trabajo y no tomaba alcohol. Y a mí me encanta beber un vaso, 2 vasos, pero esta tarde solamente bebía jugo de naranja y no sé por qué. Y porque lo hizo esto cuando me fui, un colega me dice, porque no bebiste, entonces voy a venir con vos sobre tu moto. Y en el camino hasta su casa teníamos un accidente porque había un conductor borracho y mi colega murió. Y yo, en el primer instante, no pensaba que tenía algo, una herida o algo así, pero no pude levantarme. Y cuando miré, entonces mi pierna, había osos al lado de mí, y por fin tenía una fractura de la pierna 8 veces. Y entonces necesitaba un fijador externo y estaba en el hospital durante 8 semanas. Y naturalmente la muerte de mi colega estaba terrible, ¿no? Y pensaba, yo voy a matarme también para estar en el lugar donde él esté. Pero bueno, no, en el hospital estaba un poquito difícil para matarme. No me dejaban. Y solamente el último día en el hospital tenía una cama con barras de hierro que tenían mi pierna y con un hammock. Y las cosas que fixaban las barras estaban flojos. Y cuando yo me extrañé por la mañana pensando hoy me voy, entonces había la barra de arriba que falló y casi me mató. Casi tocaba el ojo acá y el otro lado ya estaba abierto porque del accidente y el ojo muy raro. Y Bueno, entonces por la primera vez en mi vida tenía miedo por mi vida mismo, como corriendo la bicicleta, sobre la moto, siempre sabía que había riesgos, pero justamente en el hospital no pensaba que voy a morir de una barra de hierro. Y eso me tocaba, uff, eso era muy cerca. Y pensaba, sí, verdaderamente muriré ahora mismo. ¿Dónde sería? ¿Con mi amigo? Sí, pero ¿con Dios o no con Dios? ¿Dónde sería? Entonces, el mismo día recibió una carta de una amiga anterior que me escriba que ella ahora mismo va en un grupo de jóvenes cristianos. Y yo pensé, pues eso es interesante, jóvenes que van a un grupo. Pero bueno, era el último día en el hospital y me fui a casa con mis padres a nuevo. Y unos 2 meses después debía pagar cosas, debía ver con los seguros en Ginebra, todo eso. Fui al banco para retirar unos 6,000 pesos, 800 francos. Y para mí y mi sueldo era mucho. Y en el camino quería ver un otro amigo, pasar un tiempo en un café y perdí la monedera. Entonces pensé, eso es terrible, el accidente, la gente murió en mi pierna y ahora el dinero. Pero fíjense, unos días más tarde recibió una carta. Una persona que ha encontrado la monedera y dice, viene a buscarlo, y su nombre era Jesús. Acá hay Jesús, ¿no? Era un portugués, pero para un suizo, alemán, el nombre Jesús, hay solo uno, el Jesús de la... Entonces, pienso, eso, Jesús... Y de golpe me vi a nuevo en la chapilla, orando a Dios de darme un signo. Entonces, entre tiempo recibí algunos signos y eso era el día, el momento cuando yo digo, sí, creo en Jesucristo. Eso de verdad. Empecé a leer la Biblia y estuve muy contento cuando llegué a Mateo 7, 21, 23, donde escribe, no todo lo que me dice, es Jesús que habla, no todo él que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces pensé a la gente mala, ¿no? Y que he visto anteriormente. Y en el texto este, el texto no habla de malas personas, pero de personas que no hacen la voluntad del Padre en los cielos. Entonces eso, por Dios, es muy importante de hacer su voluntad. Continúe de leer y llegó a Mateo 11, 25 al 30, y allá dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabó Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue una buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi jugo es suave y mi carga es liviana. Entonces eso me hablaba al corazón y me daba paz, que podría ir a Él y estar en comunión con Él. Hay descanso en Dios y hay descanso por mi alma. Entonces, no quería suicidarme a nuevo. Eso era una cosa del pasado. Tenía paz en el corazón. Entonces, entendí que Jesús es el Hijo de Dios, que su nacimiento era un milagro, que tenía una vida sin pecado. Él murió por el pecado, resucitó, vive y volverá. Y nunca perdí esta certidumbre de salvación. Yo creía. Unas semanas después, trabajaba en Ginebra justamente y iba al grupo de jóvenes donde fui invitado por mi amiga, y allá oficialicé mi fe delante del mundo visible e invisible con un testigo. Y pienso, eso es muy importante. Debemos saber con quién hicimos algo. Y él puede recordarlo, vos lo hiciste, entonces no vas a olvidarlo. En esos tiempos, pasé un tiempo en un parque, era el verano, el sol, todo esto, leyendo. Y había un evento en la iglesia donde quería ir. Y andaba en la dirección de mi casa, pero noté que perdí las llaves del auto, del departamento y del trabajo. Entonces, yo no soy muy nervioso normalmente, pensado, debe ser en el parque donde estuve. Volví, pero no podía encontrar las llaves. Y entonces pensé, ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia porque eso era importante o continúo a buscar las llaves? Decidí ir a la iglesia y era muy importante, aprendí mucho. Pero después pensé, y ahora, mañana, ¿qué digo a mi jefe? Cuando él pregunta dónde son las llaves, ¿no?, del banco, y yo digo, bueno, no tenía tiempo y no busqué porque iba a la iglesia. Eso era importante. Y entonces fui al parque a nuevo la noche, y las hierbas, cuando hay la luna, son argentino, ¿cómo se dice? Plateadas. Y entonces estuve terrible y pensaba, nunca voy a encontrar las llaves ahora mismo, es terrible. Me bajé así. Toqué las llaves. Entonces creía. Y después daba testimonio en una iglesia, en una evangelización, y había una chica que venía y ella era la hermana de mi amigo que murió después del accidente. Y yo en mi familia no tenía ninguna persona que oraba para mí. Sí, porque no lo hicimos nosotros. Y Entonces, pero esta chica oraba para que su hermano podría llegar al Señor. No llegó porque murió, pero yo llegué. Y eso es interesante, ¿eh? Cómo trabaja el Espíritu Santo. No puede entenderlo, pero no soy Dios. Jesús dice irse, predicar, y en algún lado he entendido de operación movilización. Y su misión es ir y vender Biblias, libros cristianos y también libros educativos. Pensé, eso era una buena cosa. Pasé 2 meses en Irlanda con operación movilización, después trabajé a nuevo en un banco y me preparé para ir a la India con ellos. He hecho el permiso de manejar camiones en Suiza y eso es muy difícil para los no mecánicos. Y además lo hice en francés, pero logré y creía. El Señor está conmigo. Me imaginaba que un día podría trabajar como pastor. Pero entonces en 85 conducimos un camión desde la Bélgica vía Alemania, Austria, Yugoslavia, Bulgaria, Turquía, Irán, Pakistán hasta la India del Este. Y allá conducía el camión, vivía con un grupo de indios, íbamos de pueblo a pueblo predicando, vendiendo Biblias y libros cristianos. Vivíamos en diferentes iglesias, conducimos bautismos, hicimos visitas. No teníamos mucha plata a disposición. Es por eso que hicimos la comida nosotros y un día comimos unos pescados del día anterior. Entonces mis hermanos de la India no tenían ningún problema, pero para mis ganglios linfáticos era demasiado y se hincharon, se dice. Gracias. Muy grande y tenía miedo. Iba al médico del pueblo, muy pequeño, y me pidió a su ayudante a darme una seringa, y vi en el agua caliente que había 3 y estuve muy nervioso porque pensaba todo lo que tendré, además tendré una sepsis al lado de eso, pero el día siguiente todo estaba muy bien y yo seguía y creía. Después el barco de la operación movilización estaba en India y nosotros visitamos el barco y allá un suizo de nombre de Christian Heller reparó mi camión y después él fue mi cuñado, pero algunos años después. Y ¿sabes qué? El Christian Heller estuve en la misma habitación con Fernando Somoza, el hermano de Estela. Entonces, para mí es un vínculo muy especial y estoy muy contento de estar acá. Pocas semanas después me fui a Pakistán y yo tenía un visado de 3 meses para mí, pero a la frontera recibí solamente un visado de 2 meses por el auto. Y entonces pensé, ¿qué vamos a hacer? Y me fui por la primera vez en mi vida en un consulado de Suiza. Y ellas estaban muy en Karachi, en Pakistán. Estaban muy sorprendidos que había un suizo que quería venir y me preguntaban, ¿pero tienes dinero? Yo dije que sí, ¿tienes el pasaporte? Sí. Entonces, ¿por qué vienes? Y explicó el problema con el auto y me ha dicho, no lo sé tampoco, pero voy a buscarlo. Y unos días después fui allá y él me dice qué debía hacer y me dice, necesitamos gente con vos en el servicio diplomático. Y no sabía por qué él dice así. Y dijo que voy a continuar con el viaje hasta mucho más, un año, dos años más, y no sé si voy a volver a Suiza. Pero él dice, quiero tu dirección y voy a mandarte los papeles para inscribirte por el servicio consular diplomático en Suiza. Y bueno, lo recibí, lo guardé. Y después, muchos años después, volví a Suiza porque no soy un predicador muy fuerte, pensaba, y no sentía que eso era como debo continuar, pero tenía la idea de trabajar y de poder vivir en países musulmanes especialmente. Y volví al banco y algunas semanas más tarde hice orden en mis cosas del viaje y vi a la sobre esta de Pakistán. Y eso en mi corazón me dice, sí, hazlo. Y fue aceptado. Y cuando me han aceptado, dejé el trabajo y estudié en el Labri, en Suiza, donde había Francis Schaeffer. Y él hablaba mucho de cristiano y política, cristiano y economía y esos asuntos que me interesaban mucho. Y durante este tiempo trabajé también con Operación Movilización en Suiza para conducir cosas de oración, encuentros de oración y para hablar del trabajo de Operación Movilización. Y el 31 de julio de 1988 me fui a un lado y allá había una chica muy linda que me daba mi nombre y que me dice dónde debía sentarme, todo eso. Y esa ahora es mi esposa, Rosa María. Y siempre pensaba que tenía un vestido blanco, pero me dice que no tenía un vestido blanco. Entonces continuamos nuestra vida junto en corto. Hemos pasado tiempo en Turquía y esa era muy interesante porque Rosa María también podía ayudar en el Irak durante la guerra del Irak y estuvimos allá por la apertura de la Iglesia Internacional Protestante, la primera iglesia en Turquía oficialmente reconocida por el Estado. Y eso era muy importante y yo creía. Hemos continuado desde Ankara. En Ankara quería importar Biblias árabes para los refugiados de Irak y la aduana de Turquía estaba algo así como la aduana acá, un poquito complicado. Y no dejaban pasar estas Biblias y cuando mi embajador entendí que yo hice importar Biblias árabes, él no estaba contento y entonces la gente a Berna tampoco y nos mandaron a Ámsterdam para que no podríamos hacer algo de malo. Y en Ámsterdam no teníamos televisor y dos de los niños son nacidos allá en Ámsterdam. Después de Ámsterdam Fuimos y esa era una gran sorpresa. Nos han mandado a Siria, un país musulmán también, y allá hay 7 policías secretos, y la vida está de pocas maneras muy complicado. No podíamos haber muchos contactos con las personas, pero tenía también una iglesia internacional y fuimos verdaderamente muy solamente pocos, pero pensé que entonces con ellos yo voy a estar en el cielo. Y eso de estar en la Siria, poder pedir, orar allá, era muy importante para mí. Y he aprendido mucho. Solamente la situación actual es muy terrible, ¿no? Con la guerra que continúa el segundo año. Estoy triste. Pero después de Siria, fuimos a nuevo a Ankara, en la Turquía. Estuvimos muy contentos de trabajar con la Iglesia Internacional Protestante a nuevo, y había muchos líos con bombas contra la iglesia, contra embajadas, contra el McDonald's, y eso me trabajaba mucho en el corazón, la inseguridad. Y también pensaba, Dios está un poquito lejos, no está muy cerca. Y entonces quiero continuar con Él siempre. También cuando la vida no es fácil, cuando no se vea inmediatamente que Él está cerca, cuando pierdo las llaves y esta vez no los encuentro. Pero sé si Él siempre está. En Viviana ha leído Juan 6 y quiero las palabras duras de Jesús. Y pido, ha dicho a los discípulos, vos también quieres ir vos. En nuestras vidas también, algunas veces la vida está dura. Tenemos como problemas. Mi madre murió hace unos años de una enfermedad terrible que se llama chorea Huntington, que es algo como Parkinson. Y Rosemary nunca la conocí verdaderamente. Tantos años ya estaba enferma, perdió su cabeza, su cerebro. Ahora tengo un amigo justamente que tiene cáncer. Vos también conoces a gente que son enfermos, que van a morir, y nosotros también vamos a morir. Muchas veces no entiendo las palabras de Dios. Pienso que son muy fuertes. No entiendo, veo el sufrimiento en el mundo, pero para mí es claro, Dios es vida. Lázaro fue resucitado, pero una vez solamente, y hoy no está acá. Entonces murió. Jesús nos promete la vida eterna en su presencia, sí. Continuamos en la fe hasta la muerte. Solamente antes de morir, muchos de nosotros debemos pasar por tiempos difíciles. Sufrimos, hay dolor, algunos van a cambiar de carácter porque tienen una enfermedad neurológica, otros pasaron días muy solitarios, pero siempre recordaré de lo que está escrito en Hebreos 2:18. Pues, en cuanto Él mismo, Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Confíate en Él, en Jesucristo, por siempre. Amén.